Acércate, mujer, y bailemos esta noche. Baila sin miedo, sin temor y sin reproche. Rózame tu cuerpo que te quiero ver moviendo. Y tú bien suelta, bien lo estás haciendo. Acércate, mujer, si está bueno, si está mala. Baila con mi cuerpo y no me digas nada. Castígame, aunque no me veas la cara. Compórtate bien, dura en mi cama, en mi cama. Y aguanta lo que venga. Si me calentaste, espero que te tenga. Mi nena, yo te quiero ver. Estás haciendo.